Buen día, soy de Radio Tingunaco, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Ah, yo estuve hablando con un compañero tuyo la semana por la escuela 23. Sí, contame cómo solucionaron todo este problema. El tema de la solución de la escuela, el Consejo Escolar no ha recibido todavía mobiliarios para ningún establecimiento educativo desde la provincia. Hablé con la presidenta del Consejo y hablamos con el señor intendente y nos va a proveer del polo productivo algunas sillas y mesas para que los chicos puedan estar acorde a lo que la escuela tiene que ser, ¿no? Hablamos, el Consejo Escolar mandó a la empresa para el tema de los vidrios y para arreglar el tema de la electricidad y ya. ¿Ustedes estaban enterados de todo esto que estaba pasando? El día viernes nosotros estamos enterados. Había venido una compañera que se llama Fabiana Schulter y de hecho por eso yo estoy acá, por el tema también de poder comprometerme con la escuela, ¿no? Porque el tema, la función mía es tratar de que la escuela, lo que podamos dar una mano, lo que la provincia no nos está dando nada últimamente, ¿entendés? No recibimos nada. Así, bueno, en lo que es lo posible, entre el intendente y el Consejo Escolar, hoy estamos dándole la solución al colegio. Mañana tengo en claro que van a llegar las mesas y todas esas cosas. No sabemos la cantidad que puede proveer el polo productivo, pero mañana a las 10 de la mañana yo me comprometí con los papás. Todo. Hablamos recién con la mamá. Ella vino recién, ¿no? No, yo estoy desde hoy. No, por eso, la reunión que tuvimos ahí adentro. Por eso. Hablamos recién y la empresa ya vino. La empresa que mandó el consejo vino ya. El tema es que están cortando los vidrios en la vidriería. Lo van a colocar entre hoy y mañana y van a arreglar las luces también. Y el tema del mobiliario, a través del polo productivo, que gestionamos con la presidenta del consejo y la tesorera, a través del señor intendente que nos va a proveer el tema de esos mobiliarios. El polo productivo. Ahora vos fijate lo que tuvimos que hacer con los chicos para tener una respuesta. Mientras tanto, lo único que nos decían era ya va a venir, ya mandamos nota y no teníamos noticias. Vos imaginate a dónde tenemos que llegar para que le den respuesta. Si no hacemos nada, no nos dan nada, porque sí, nada más. Si no hacemos esto ahora, no creo que lo que hacen. Si no traen las cosas hasta mañana directamente, vamos a tener que tomar el colegio. Yo hablé recién con una mamá y le dije que me dé. Mi nombre es Marcelo Quintero, yo soy el secretario del cuerpo del Consejo Escolar y nos reunimos con la presidenta hoy a la mañana y la tesorera y yo por eso estoy dando la cara acá. ¿Sí? Yo me comprometí que mañana antes de las 10 de la mañana o a las 10 de la mañana voy a traer el mobiliario. Mañana le damos tiempo, si no todos por eso mismo. Que tomar el colegio. Bueno, entonces nos estamos viendo mañana. Antes de las 10 de la mañana yo estoy acá. Okay. No vengo antes porque yo tengo acto público mañana, pero a las 10 de la mañana estoy acá. Okay. ¿Eh? Vamos, tranquilo. Yo le di mi palabra. Yo hablé con la gente del polo productivo y por eso estoy acá. Bueno, entonces mañana nos juntamos todos acá y te esperamos. Yo estoy acá. Listo, muchas gracias.